destino cuando llegado el día, amor eterno tú le proponías. Ella no quiere más nunca volver contigo, y si en verdad estás arrepentido, dile que solo quieres ser su amigo. Y no quiere volver a escuchar tus mentiras, ni quiere volver a saber nunca más de ti, porque hoy es feliz. Pero pídele perdón porque ella no merece que la trates mal, por Dios no seas duro con ella. Mal, por Dios, no seas duro.